Las Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Bueno, aquí estamos otra vez después de la tanda, después del tema de Queen, son las 19:35. Bueno, ya comentamos al comienzo del programa que está Julia aquí al lado a mi derecha y con un nuevo libro, como todos los terceros miércoles de cada mes. Así que bueno, Julia, todo esto que resta en esta primera hora prácticamente es tuyo. Perfecto, vamos a hablar entonces. Contanos cómo se llama el libro y el autor. El libro se llama Signos de Civilización, cómo la puntuación cambió la historia. Hoy no traigo una novela, no traigo tampoco una narración de hechos reales, aunque esto sí, por supuesto, vamos a hablar de hechos muy reales, como es nuestra lengua, nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos los seres humanos. ¿Uno podría decir que este texto es un ensayo, por ejemplo? Sí, es un ensayo. En realidad es un texto que, si bien está escrito, ahora voy a hacer una pequeñísima reseña del autor. Sí. Es un libro de divulgación, lo llamaría yo. Ajá. Porque está escrito de tal modo que, aunque uno no sea un especialista en estos temas, es de una sencilla lectura, de una sencilla comprensión. Y además despierta interés, tiene muchos espacios, claro, a donde uno se... Ah, mira vos, dice uno, qué bien. Claro. El autor de este libro es un noruego que se llama Bard Michelsen, que nació en el año 1958. Y ahí mismo en Noruega se desempeñó como vicerrector y profesor asociado en la Universidad Ártica. Me da mucho frío pensar en la Universidad Ártica. Se da frío, sí, pensarlo. Sí, nada más. Sí. Qué terrible, estará todo lleno de hielo. Todo helado. Sí. Si bien este autor escribió varios libros, este libro es su primera obra traducida al castellano. Mira. Así que bueno, nos vemos con... Tenemos la suerte. Entonces. Tenemos la suerte. Y bueno, ya les he hecho una reseña rapidísima de Bard Michelsen. ¿De qué va todo esto? Entonces, eso me interesa, ¿de qué va? ¿De qué va todo esto? La puntuación son los signos de puntuación. Los signos de puntuación. O sea, la coma, el punto y coma. La coma, el punto y coma. El punto y aparte. Punto y aparte. Punto seguido. Punto seguido. Dos puntos. Claro. Comillas. Claro. Los signos de pregunta. Exacto. De interrogación. Bueno, dale. Contanos cómo es que esto cambia la historia. Perfecto. Quiero decir. Entonces, más allá de que la primera Biblia fue impresa por el señor Gutenberg, sí, en el año 1455, este hecho de Gutenberg marca el nacimiento del libro impreso, claro, ¿no? en Occidente. Entonces, Michelsen, ¿cómo llama a este material, a este contenido? Lo llama un hardware, en un término muy moderno, a este hardware, que era la Biblia, sí, o que sigue siendo la Biblia, era necesario otorgarle un software para que fuera posible llegar a él de una manera sencilla y que pudiese significar para nosotros una cosa positiva, ¿no? ¿Y cómo? Así empieza a verse la necesidad de separar lo que era ese continuum de palabras, a donde no estaba marcado en el texto escrito ninguna pausa. No, claro. Entonces era complicado, muchas muy veces difícil. Muy difícil leer, más allá de que muy pocas personas tenían la condición de saber leer. Pero ya existían estos signos de puntuación. En los primerísimos atisbos de la puntuación aparecen 200 años antes de Cristo con un señor que... Ay, este señor lo quiero nombrar, lo quiero nombrar. Lo va a decir Silvia. Casi me tengo que poner de pie para nombrarlo, porque para mí es como un tipo que... Ese sí marcó un antes y un después. Claro, claro. Era el director, este hombre, era el director de la Biblioteca de Alejandría. Y estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Ojo. Ojo al piojo, habría que decir, ¿no es cierto? Porque pasaron 2000 y pico de años, 2200 años de esto. El señor se llamó Aristófanes. Y este señor fue el que por primera vez inventó un signo de puntuación. ¿Qué cuál es? Que es la coma. La coma. La coma. La coma. Coma. Uno puede pensar que es una pequeñez, pero no. Pero para nada. No, además, no, no. Esa coma de Aristófanes no era la coma que nosotros conocemos, esa cosita torcidita que se inserta en el renglón a donde uno va escribiendo. Sí. Aristófanes notó que era necesario para un texto escrito hacer distintas pausas. Claro. Entonces, ¿cómo marcaba esas pausas? Con como un asterisco, si uno quiere, que se colocaba en el renglón, sí, pero a diferentes alturas. Ah. Más alto significaba una... Ajá. Voy a decir, esto lo estoy inventando, digamos, está, ¿no? Está. No sé, la altura dependía el largo de la pausa. Una pausa más larga, una pausa mediana, una pausa más corta. Bueno, por ejemplo, un punto. Por ejemplo, un punto. Una pausa más larga. Uh-huh. Exactamente. Claro. Aparte del punto, además de ser una pausa más larga, nos está indicando que todo lo que dije antes está completo. Exactamente. La coma no. Exactamente. Sigue, claro. La coma sigue. Sí, claro, claro. La idea, no está completa la idea con la coma. No. Claro. No. Yo hoy pensaba, y lo quiero comentar ahora acá con todos, que ayer leyendo un texto, yo tengo una nieta que tiene 6 años, que ahora en poco tiempo cumple 7, y ella escribe, pero escribe con la caligrafía de una criatura de esa edad, y además escribe con 200 millones de faltas de ortografía, porque hoy no se corrigen las faltas de ortografía. Y además escribe todo seguido. Todo seguido. Pues no, ustedes no saben lo que cuesta, vos, Graciela, que estás asintiendo con tu cabeza, lo que es tratar de leer un texto donde no hay pausas, donde no hay comas, donde no hay puntos, donde no hay un punto y coma, donde no hay nada. Ella, para marcar el fin de la oración, dice chau, escribe. Bueno, por eso esto que estás trayendo es fundamental. Totalmente. Me hiciste acordar, en nada feliz, la comparación que surgió cuando vos dijiste chau. A mí se me representó fin, y no voy a decir quién dice fin, quién es el que dice fin. No, es tal cual. Fin es en la película, por ejemplo, en una película o en un libro. Se terminó. No siempre dice fin. No, claro. Bien. Entonces, todas las lenguas tienen signos de puntuación, claro. No solo las occidentales. Las occidentales, por suerte, tienen un sistema de puntuación común, podría decir. Hay unas pequeñas diferencias, sobre todo con las lenguas nórdicas. Sí. Y después, bueno, con las lenguas orientales realmente no soy ninguna especialista, pero las dificultades para nosotros los occidentales en ese caso irían en aumento. Claro, ¿no? Vos decís que el francés, el inglés, el italiano, el alemán y alguna otra, que son el portugués, digamos, sí, sí, esas sí, lenguas... Sí. Esas lenguas tienen muchas más similitudes en la puntuación. Sí. Además, muchas de esas tienen una enorme... Algunas son directamente lenguas romances del latín y otras tienen una enorme influencia del latín. Sí, sí, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, ¿qué más les quería contar? Les quería contar sobre un personaje que aparece aquí en este libro, que a mí también me llamó muchísimo la atención, que se llamó Aldo Manucio. Aldo Manucio fue el personaje que insertó la primera coma moderna. Ah, no. El primer punto y coma, y por si fuera poco, dio al mundo el libro de bolsillo. Ah, claro. Una maravilla del Renacimiento, a donde realmente ese siglo XV y XVI, esos siglos, fueron una cosa magnífica para nuestra humanidad, ¿no? Entonces hay muchísimas razones para homenajearlo a este señor. Manucio. Mira, Aldo Manucio. Lo tenemos, Aristófanes y ahora Aldo Manucio. Aldo Manucio, que nació, es italiano, ¿no? En una ciudad cercana a Roma. Después de muy jovencito, se mudó a Roma para estudiar latín. Después de mayorcito ya trabajó en Ferrara. Ajá. Y luego, como a los 40 años, una cosa así, se fue a Venecia. Y en Venecia, claro, era la época, imagínense ustedes, Leonardo da Vinci pintando la última cena. Miguel Ángel esculpiendo el David. Colón partiendo para América. Era una época realmente tremenda, tremenda, tremenda, tremenda. Y sin embargo, el concepto general era que lo único esperable de este mundo fatal, estamos hablando de los años 1400, 1500, era la guerra, un desastre. Imagínense ahora lo que sería, ¿no? Si esta gente viviese en este momento. Entonces, y este hombre ocupado de la coma. Y este hombre ocupado de la coma y impresor, tuvo una imprenta muy importante y en 20 años publicó 130 libros, más ni menos. Sí, sí, en aquel entonces. En aquel entonces. Este señor se lo considera, dentro de este métier que nos estamos ocupando hoy, algo así como el Steve Jobs de la escritura, claro. ¿No? Vamos a hacer una pausa. Sí, una pequeña pausa. Como sí, punto. Para... punto, ¿cómo sería? Punto y aparte. Un punto, sí, un punto y aparte. Un punto y aparte, vamos a otro párrafo directamente. Claro. Vamos a un separador. Separanos, Graciela, separanos, por favor, con la coma, el punto y coma, lo que vos quieras, dale. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Várez Llobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por la Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Quedó con esto de tener que separarnos un poco el texto, ¿no? El discurso oral este que estábamos teniendo entre vos, yo y Oscar y todos los que quieran participar. Es exactamente lo que estás hablando, Julia. Uno no puede tener un texto ininterrumpido. Exactamente. No, es imposible, es intolerable. Es intolerable, es incomprensible. Exacto. Claro, claro. Y esta es otra de las cuestiones fundamentales que ya las había mencionado Silvia con el relato este del diario de su de la pequeña nena. Nieta. Sí, claro. Uno no entiende lo que le quieren decir. No. Imagínense ustedes en un texto escrito, esto puede resultar fatal realmente. No. Incomprensible. Sí, con sí. Los trastornos y lo negativo que significa que un autor quiere transmitir algo y que no lo puede transmitir. Y además hay detrás de todo eso unos gastos económicos enormes en la publicación y la impresión de ese libro. Totalmente. Que se verían malgastados. Yo creo que la humanidad en la adquisición de la escritura vivimos o vivió hasta hoy, pero por lo menos en aquellos tiempos tan primeros, una verdadera epopeya. Uh-huh. Poder empezar a escribir, que no sé, no me acuerdo cuántos años son, pero miles de años atrás. La escritura empieza aproximadamente 6.000, hace 6.000 años. Por eso, 4.000 antes de Cristo, ¿no? Claro. Porque llevamos de la era cristiana 2000. Exactamente. 4.000 años antes, uh-huh, aproximadamente. No, fue realmente una epopeya incorporar, uh-huh, la escritura y llegar. Y en esa epopeya están estos signos. Es claro. Uh-huh. Están estos signos, porque si no sería horrible. Horrible. No. Incomprensible. ¿Tienes realmente algún ejemplo de cómo cambia por completo un texto con una coma bien puesta o una coma mal? Uy, qué lindo eso, sí. Sí. O sin coma. Claro. Bueno, con el tema de las comas, aquí quería contarles algo que me pareció realmente notable, ¿eh? Y ahora acabo de perderlo, pero qué barbaridad. Tranquila. Qué barbaridad. Ay, Dios mío, tengo tantas marcas aquí en el libro. Tranquila. Nosotros podemos seguir con algún comentario más, Oscar, ¿no? Sí. El tema de a mí me costaba, me acuerdo, siempre, al principio cuando arranqué a escribir, me costaba diferenciar la coma del punto y coma. Para mí es lo mismo. Claro, bueno, es lo mismo. Es decir, freno y después arranco, pero no es lo mismo. Es como algo fina, ¿no? La diferencia, Oscar. Hay una diferencia ahí. Sí, después el punto sí. Y la otra complicación mía era el punto y aparte. Ah, bueno, el punto y aparte, claro, justamente es lo que decíamos hace un rato antes de cortar. Exacto, sí. Es un otro párrafo, claro. Es una otra idea, sí, la que viene, sí, después del punto, sí, y aparte. Aquí, no es ya la idea anterior. Claro. Aquí encontré un, Oscar, que seguramente te va a causar gracia. A ver, dale. Dice una persona: deseo agradecer a mis padres, Teresa May y Donald Trump. Ajá. Así como lo leo. Dice: aunque pocas personas pudiesen creer que la ex primera ministra británica y el presidente de los Estados Unidos son sus padres, la oración requiere una coma aclaratoria. Claro. Entonces sería: deseo agradecer a mis padres, Teresa May, y Donald Trump. Ella agradece, por un lado, o él, a sus padres, a Teresa May y a Donald Trump, claro, que no son, claro, sus padres, son otras personas. Claro, claro que sí, claro. ¿Cierto? Que sí. Y algún otro ejemplo, porque a veces, de verdad, cambia por completo la idea que uno quiere transmitir, aquí, ¿no? Este es uno de los que, en cuanto a lo que se llama la coma serial, esto ya es una cuestión más académica, digamos, leo el párrafo. El enlatado, procesamiento, conservación, congelación, secado, comercialización, almacenamiento, embalaje para envío o distribución de productos agrícolas, productos cárnicos y pesqueros y alimentos perecederos. Faltó una coma serial después de envío, cuando digo para envío. Aquí debió haber habido una coma o distribución, claro, de estos tres puntos y no existía. Entonces, claro, fíjense ustedes lo que sucedió. La corte encontró que el significado exacto del contrato era, por lo tanto, confuso y sentenció al empleador a efectuar el pago correspondiente por horas extras. Ahí tenés, ¿ves? Mirá hasta qué punto puede cambiar una coma. Una coma. Olvidada, sí, digamos. Olvidada. Sí, sí, sí. No. Y la coma particularmente es, La coma es muy pícara, te diría. Pícara, sí, exactamente. Sí, sí. Después los que también tienen una amplia gama de usos son los signos de admiración. Ah, sí, porque claro. El signo de admiración puede significar eso precisamente, admiración, puede significar énfasis, sí. No toques eso, enojo, claro. Enojo, ¿cierto? Y bueno, por suerte estamos habituados y el contexto, más o menos, claro. En todos los casos nos colabora para que entendamos lo que nos quieren decir. Exactamente, para las emociones. Para las emociones. Claro, sí, uh-huh. Sí. Y ahora uh-huh. Está pasando algo, ¿no? Con los signos, justamente, por lo menos los signos de la lengua castellana, que tenemos signos de admiración para abrir y para cerrar. Y los de preguntas, los de interrogación también. Esto sucede en castellano. En castellano, sí, en inglés no. En inglés hay solo para cerrar. En noruego cerrar. Tampoco, se ve no. Que no, en noruego no. Bueno, pero acá ya casi nadie los usa, el de apertura. Esto, como todas las cosas en la vida, es vivo. Es sí, una claro. Lengua viva. Claro. O sea que no solo esa modificación, sino ahora lo que está sucediendo también es que el papel prácticamente está siendo dejado de lado, cosa que es una lástima y yo recomiendo que no se dejen de lado los libros. Uh-huh. Uh-huh. Ahora me estaba refiriendo al papel en el tema de la comunicación humana y sencilla. Claro. Las cartas, sí, por claro, ejemplo. Las claro. Cartas. Ahora ya no existen las cartas. No. Y además la comunicación tan habitual de todos los días por estos medios digitales, a donde se han incorporado otros signos. Los emoticones son, ay, signos, sí, claro. Son uy, signos sí. De puntuación. Sí. ¿Y sí? Sí. Signos de puntuación y son signos que evitan palabras. Evitan palabras, exactamente. Uh-huh. Porque una de las cosas que tiene además el signo de puntuación es una cuestión gramatical o es una cuestión retórica. Ah, bien, qué buena observación, doctora. Uh-huh. Qué buena observación la doctora Boutet. Es, repetilo porfi, y con esto sí, cerramos. Con esto cerramos. ¿Es una claro. Cuestión gramatical la puntuación ajá. O es una cuestión retórica? Bueno. A mi juicio es ambas cosas. Claro, yo me ajá. Inclinaría primero para decir que es gramatical. Y por claro. Serlo... Tiene que ver con la retórica. Lo que pasa es que estamos diciendo que los signos de puntuación ayudan a comunicarnos. Sí. Y la comunicación a mí me parece que es retórica. Tiene razón. Igual dejamos la pregunta para todos aquellos interesados en este tema. Bueno, Oscarcito, ¿tenés algún agradecimiento que decir o algo? No, hay un tema y después tenemos agradecimientos. Sí, bueno, ¿y cuál es el tema, por fin? Soda Stereo entre caníbales. Ah, mira qué lindo, Soda Stereo. No, muy lindo, bueno, muy lindo. Dale. Que de Unplugged no tiene nada, perdón, Unplugged es desenchufado. Claro. Y le permitieron, a esta gente le permitieron enchufar algún que otro instrumento, pero no importa. Dale. Está muy bueno el tema. Ahí va, Graciela. cristales. El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás. Hasta el fin, mientras te muevas lento.